nació un 17 de abril de 1919. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. La niña que jugó con muñecas se levantaba de noche a buscar serenatas, montar a caballo en pelo y mirar el río. Eran tiempos de prejuicios y miedo al que dirán. Una noche no pudo ver su estrella. Enfermó de la vista y cuando iban a secarle los ojos con nitrato de plata, la sanó un indígena. Nadie había dado cuenta que yo no veía. Más o menos a los 6 meses, parece que alguien dijo, esta niña no ve. Y tenía una infección en los ojos brutal, de quién sabe, de qué procedencia. Y un chamán me curó. De ahí empezó mi amor por los chamanes. Fui creciendo y luego me viene la polio. Ella era un ser predestinado para muchas cosas, para mucho dolor en la vida. Los indios, que también le curaron la poliomielitis, son, al decir suyo, los únicos seres puros que quedan. Señora hermana. Isabel. Isabel. Barba. Ajá. Una chica rara, como la llamaba su familia, no toleró la intolerancia y decidió huir de Costa Rica, su país natal, a los 14 años. Y mi obsesión era, tengo que irme. Mañana, tarde y noche, tengo que irme. Quiero ir a buscar la paz, quiero ir a buscar un nombre. Tener un nombre y tener una carrera y ser yo. La niña más humilde del mundo. Nacida la más humilde, la más pobre. Me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Partió a México y con el tiempo adoptó esa nacionalidad. A Chabela le gustaba mucho cantar ranchera, un género musical típicamente masculino y sensual. Vestía de hombre, fumaba tabaco, bebía mucho, llevaba pistola y siempre con su poncho rojo a cuestas. Cantaba canciones que normalmente interpretaban los hombres para expresar su deseo a alguna mujer. Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. ni cadenas ni lágrimas me ataron. Más hoy quiero la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz ni llanto, ni luto ni nada más, aquí junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si me niegas tu amor, una lágrima llévame por última vez. En silencio dirás una plegaria y por Dios, olvídame después. Durante muchos años cantó en las calles hasta que a los 30 se hizo cantante profesional, de la mano de José Alfredo Jiménez, cantante y compositor de sus mayores éxitos. Triunfó hacia los años 50 de la mano de Macorina, una canción de rebeldía del siglo XVII que interpretó con arreglos propios. Conocí a Macorina en Cuba en una fiesta que dieron el poeta español Camín. Hizo los versos, me los dio a mí, yo hice el arreglo y cantamos a Macorina, la llevé por todo el mundo y ha sido mi rúbrica. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. 20 años y entre palmeras, los cuerpos como banderas, noche, guateque y danzón. La orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina, el cielo un gran frenesí. Y ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus senos carne de anón, tu boca una bendición de guanábana madura. Era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Después del amanecer que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. La voz de Chavela Vargas se distingue de la de cualquier otra por su pasión, por su rugosidad, por sus múltiples relieves, porque en su voz se percibe un corazón desgarrado y un temperamento que se sobrepone a todo sufrimiento. La consagrada abre una puerta de la bohemia mexicana y se codea con el compositor Agustín Lara, la poeta Pita Amor, el pintor Diego Rivera, el escritor Juan Rulfo,

Si la luna está en vela es para oírla cantar. Doña Chabela, que las noches son largas, que ya van a cerrar, pues que vuelva a cantar Chabela Vargas. Comunícate con nosotros a radiotonal@gmail.com. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Cusco, 1589. Dice que tuvo el sol. Tieso entre las sábanas, Mancio Serra de Leguízamo descarga la conciencia. Ante notario dicta y jura que hallamos estos reinos de tal manera que en todos ellos no había un ladrón, un hombre vicioso, ni holgazán, ni había mujer adúltera ni mala. El viejo capitán de Pizarro no quiere irse del mundo sin decir, por primera vez, que las tierras y montes y minas y pastos y caza y maderas y todo género de aprovechamientos estaban gobernados o repartidos de suerte que cada uno conocía y tenía su hacienda sin que otro ninguno se la ocupase ni tomase. Del ejército que conquistó el Perú, don Mancio Serra de Leguízamo es el último sobreviviente. Hace más de medio siglo, él fue uno de los que invadieron esta ciudad sagrada del Cusco, saquearon las joyas de las tumbas y las casas y a golpes de hacha arrancaron las paredes del Templo del Sol, tan cuajado en oro que sus resplandores daban color de difunto a quien entraba. Según dice don Mancio, recibió del botín la mejor parte, el rostro de oro del sol, con sus rayos y llamas de fuego, que reinaba inmenso sobre la ciudad y enceguecía a los cusqueños a la hora del amanecer. Don Mancio se jugó el sol a los naipes y lo perdió en una noche. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. América. Nuestra. Toda. Latina. Tonal. A ver cómo suena. Salvaje, no me pudieron retener. A mis 13 casi un niño, a la selva me escapé. Con mi cuero y mi cajón, a mí me llaman bam bam. Mis compadres todos negros me enseñaron a tocar. Me aceptaron en su seno, nuevo hijo pronto fui. Me contaron sus leyendas, sus costumbres, sus sentidos. Pasó el tiempo y ya maduro, a una joven conocí. Me mostraba su belleza, que de a poco descubrí. Y no sé qué me pasó, no lo puedo comprender. Un muchacho hecho y derecho que se deje sorprender. A la fiesta de la unión, todos mis papás vinieron. Papá blanco, papá negro, mira tú qué indignación. Mamá blanca, te presento a mi mamá negra. Mamá negra, te presento a mi mamá blanca. Papá blanco, te presento a mi papá negro. Papá negro, te presento a mi papá blanco. Echa la